99.7 FM Che Barracas. Ahí ya tenemos muy poquito tiempo ya porque tenemos que ir ya cerrando. ¿Cuál es la articulación o cómo trabajan ustedes desde la coalición lo que es el diálogo con las organizaciones, ¿no? Es decir, ¿qué rol cumplen dentro de este proceso, dentro de este proceso de esta ciudad nueva que queremos, del derecho a la ciudad que involucra justamente esto, diversidad de actores? Las organizaciones sociales, ¿qué incidencia les parece a ustedes o qué es lo que piensan acerca como actor, ¿no?, del territorio? No, fundamental. Y diría que están, digamos que trabajamos con organizaciones de distinto tipo de dos maneras. Pueden ser las que están dentro de nuestra red o federación de la coalición, que les comentaba que hay algunas de ellas. No son la mayoría de las organizaciones de la red, pero las que hay son muy grandes, tienen miles de personas, ¿no? Son de alcance nacional en general. Por ejemplo, la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua o la Unión Nacional de Vivienda Popular en Brasil y varias otras. Entonces, están adentro de la organización, así que digamos que hay un trabajo orgánico, permanente, sistemático, de reflexión, de intercambios, de formación, de articular cosas, de articular procesos de incidencia, cómo se hizo en tal lugar para conseguir una ley más favorable, por ejemplo, para bajar recursos públicos, ya sean nacionales o locales, para que las organizaciones puedan construir y autoconstruir. Es decir, no que la plata pública no vaya simplemente al sector privado, ¿no?, sino que baje directamente a las organizaciones para la autogestión y demás. En eso el modelo uruguayo, la experiencia uruguaya, que es de vanguardia también de la década del 60, fue muy importante en mostrar que eso se puede hacer. Bueno, con todo un sistema, ¿no? Tenía una ley, un banco de hipotecario, un sistema de asesoría técnica, un banco de tierras y de inmuebles para que se pudiera, o sea, una serie de mecanismos financieros adecuados, etcétera. Pero eso también se hizo en Brasil y se hizo en varios otros lugares. Hoy eso está extendido en casi toda la región. A veces con políticas públicas que lo enmarcan y lo defienden y le dan cierta permanencia, y otras veces, bueno, se hace cuando se puede y cuando no, se sigue haciendo, pero sin el apoyo de los gobiernos, digamos, ¿no? Entonces, la articulación con las organizaciones es fundamental. Por supuesto, también trabajamos con otras, como el Movimiento Urbano Popular de México, que mencionaba Enrique, con el cual se trabaja hace 30 o 40 años. No son formalmente parte de nuestra red, o sea, no son miembros. Claro. No participan en nuestras asambleas directamente, o no participan, no las cuotas, las cosas, no sé qué. Pero en realidad trabajamos, tenemos alianzas políticas y articulaciones políticas con ellos. Permanente, ¿no? Y muy muy fuerte en muchos niveles, desde lo local hasta lo internacional. También con organizaciones que no necesariamente trabajan vivienda, pero trabajan otros componentes del hábitat, ¿no? Y también con redes, por ejemplo, como la Vía Campesina u otros grupos que trabajan estos derechos, pero no desde la visión urbana necesariamente, sino, bueno, el acceso a tierra, a vivienda, a trabajo, a producción en el ámbito más rural, ¿no? O campesino. Alguna conexión con grupos indígenas, pero esa no es tan fuerte, digamos, tan sistemática. Pero, por supuesto, el reconocer el lugar de los distintos actores y decir que el movimiento social o los movimientos sociales, bueno, son los que tienen que articularse, ser los protagonistas, ¿no? Ir al frente de la lucha y de las propuestas, y después una serie de actores académicos o asesores, ¿no?, profesionales y técnicos que acompañan ese proceso con mucha militancia, con mucho compromiso, y esto, gente que lleva 50 años metida en eso, ¿no? Muchos de nuestros grupos, vinculados a, por ejemplo, de nuestros miembros acá en Argentina, vinculados también a la Villa 21, al trabajo que en su momento hizo Mujica y otros grupos de ese tipo, ¿no? Claro. Que llevan ya muchas décadas de compromiso y de presencia, y grupos nuevos que han surgido en el último tiempo también en distintos lugares del país, ¿no? Que me parece importante. Creo que una de las cosas que también hacemos es documentar experiencias y esto. Y nos hemos dado cuenta que hay millones de experiencias, la verdad, todas desarticuladas, todas invisibles. Entonces creo que uno de los retos ahora es articular cosas. Articular. Y sobre todo crear fuerza popular transformadora. Y la única manera de hacerlo es articularse entre los movimientos, entre los actores que están vinculados a ellos y dejar pelearnos entre nosotros para construir unidad. Eso permitirá hacer transformaciones, porque ya hay mucha práctica de cosas nuevas, sensacionales, muchas cosas de veras sensacionales, que están ahí aisladas, que a veces dependen de que fluya el dinero, que no fluya el dinero público, que no hay instrumentos adecuados para apoyarlas, y que sin embargo han logrado hacer cosas que muestran que hay una energía social muy importante y que esa energía tiene que ser reconocida, y la única manera que sea reconocida es hacerla una fuerza social visible, fuerte, y que muestre acciones diferentes. Eso creo que es fundamental, y creo que eso está en todos nuestros países. Son experiencias acumuladas muy, muy valiosas que desgraciadamente no hemos sabido articular y fortalecer. Uh-huh. Y como creo que en esto pues hay que unirnos por lo que nos identifica, y no estamos peleando por lo que nos diferencia. Exactamente, sí, eso es uno de los puntos a trabajar de acá. Yo creo que es uno de los ejes estratégicos que tenemos que tomar las organizaciones sociales, tanto en un territorio o más a nivel también regional, justamente para, como bien decís vos, Enrique, poder hacer más fuerza a estas distintas problemáticas y articularnos mejor. Lorena, muchísimas gracias por acercarte. Enrique, también. Esperemos, bueno, volver a encontrarnos y volver a intercambiar experiencias y distintos recorridos. Así que, bueno, nada más que muchísimas gracias. Y, bueno, será hasta la próxima. Muy bien, nos esperamos en México. Bueno, allá cuando nos inviten podremos ir a dar una vueltita. Bueno, muchas gracias. Será hasta luego. Hasta luego. Gracias. 99.7 FM Che Barracas.